en la línea A. Lo que pasa que en la línea B, que serían uh-huh. comercios que llevan ya más de 3 años funcionando, son más de 3 años, ya entraríamos otra subvención, otras actuaciones un poco más complicadas, un poco más, porque ya entraría la ampliación y reforma del establecimiento, o la ampliación o reforma del establecimiento o apertura de un nuevo establecimiento, uh-huh. que mejore evidentemente pues la atención al cliente, la adquisición de mobiliario comercial, imagínate un escaparate, equipamiento inmobiliario comercial para la apertura de un segundo de punto de venta y actuaciones de mejora de la imagen corporativa. O sea, todo lo que sea los rótulos y todas esas cosas. Estaríamos hablando, en el caso de la ampliación y reforma del establecimiento, de un máximo de 15.000 euros. En la adquisición de mobiliario con un máximo de 12.000 euros. Y en el tema de la imagen corporativa sería un máximo de 5.000 euros. En definitiva, lo que subvenciona la Junta de Andalucía sería el máximo el 75% de la inversión en el y estableciendo los máximos que hemos estado viendo. 12.000 euros en el caso de la reforma del establecimiento, 15.000 euros en el caso de la reforma del establecimiento, 12.000 euros para adquisición de mobiliario comercial y 5.000 euros en el caso de imagen corporativa. Por lo tanto, pues estamos viendo que es una ayuda bastante completa, que abarca todo, pero bueno, que en definitiva pues bastante interesante y muestra un poco el compromiso de la Junta de Andalucía con el pequeño comercio, que también es bueno que se acuerde de esos pequeños comerciantes que tienen tanta competencia por la parte de internet, por comercio electrónico, por las grandes superficies y en este caso pues la Junta de Andalucía se ha venido a acordar de esos pequeños comercios. Uh-huh. Comercios que en este caso, por ejemplo, en esa línea de subvención en el tipo B, para la actualización, diversificación o expansión de la empresa comercial, no del comercio en definitiva, aquí sí que no se contemplan, por ejemplo, reparaciones, obras de mantenimiento del local comercial. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque sí que puede darse a error, ¿no? Confundirse en este sentido. Es un tipo de ayuda que están destinadas sobre todo a la ampliación, ¿no? De ese comercio o a la mejora de las instalaciones en cuanto a actualización, ¿no? Del proyecto en sí. Claro, lo que pasa que es muy relativo, en definitiva. Es verdad lo que tú dices, que un poco la filosofía de la orden es precisamente modernización del pequeño comercio. Mm. O sea, estamos hablando, no vamos a hablar de arreglar un váter ni nada de eso, pero que todo lo que supone una reforma, evidentemente supone una mejora y una modernización del comercio, porque tú no vas a hacer una reforma para ponerlo peor, normalmente se hace una reforma para mejorar. Entonces, un poco, sí, es verdad lo que tú dices, lo que comentas, la filosofía de la orden es un poco modernización del pequeño comercio. Ahora, una reforma, pues, también es un poco, queda un poco ahí, un poco en el aire y un poco difícil de catalogar en qué consiste una reforma, si es una modernización o es simplemente un agujero, ¿no? Entonces, pero yo creo que, o sea, que cualquier pequeño comercio que quiera hacer una reforma, aunque sea siempre va a suponer un de esto y no debe, nosotros siempre decimos, ¿no? El no siempre lo tenemos por delante, ¿no? Pues vamos a solicitarlo, ya nos dirán que no, si ellos estiman que no es así. Pero ya digo, yo, en mi, una opinión puramente personal, yo entiendo que cualquier reforma del establecimiento supone una mejora y por tanto, se encuadraría dentro de las acciones que abarca la orden. Uh-huh. Cualquier tipo de comercio que, pues cumpla estos requisitos, obviamente, ¿no? Que son los que se especifican en esa orden de ayuda económica y que estén inscritos en el registro de comercio pueden optar a la línea de ayuda, ¿no? A la subvención. Sí, muy bien que haya recordado el tema del inscrito en registro de comercio, porque sí es verdad que estamos hablando de subvenciones que van en concurrencia competitiva. Uh-huh. Es decir, que va a haber gente que va a solicitar también proyectos interesantes, vamos a contar, porque la misma solicitud se cuenta el proyecto para que el revisor, el técnico revisor de esa subvención, pues diga, pues digamos, pues se quede, entienda qué proyecto, de qué proyecto estamos hablando y lo valore en su justa medida. Entonces, pues es importante que en la solicitud pues pongamos en qué va a consistir el proyecto y vendamos un poco la modernización del pequeño comercio. Bueno, pues ténganlo en cuenta, por tanto, si quieren acogerse a ese tipo de ayuda, sí que tienen un plazo, en este caso, el plazo era ya corto, ¿no? Porque era un mes el que se establecía, ¿no? Desde el 24 de noviembre, la solicitud hasta el 26 de diciembre, que está abierta, o sea que, en realidad, bueno, pues el periodo es corto. ¿Cómo se tramita esa solicitud? Sí, la orden salió el 23 de noviembre, en el Boja del 23 de noviembre, empezó el plazo uno o dos días después, con lo cual tenemos de plazo hasta el 26 de diciembre. El 26 de diciembre, pues imagínate, después de Navidades, un poco vamos a tener complicado. Por lo tanto, Animamos y como hemos recordado lo del tema del registro de comercio, que antes un poco me perdiera por lo de la concurrencia competitiva, era porque si no está registrado en el registro de comercio, evidentemente no va a entrar en la orden. Por lo cual, animamos a todos los comerciantes de Ubrique, a todos los pequeños comerciantes que, si no tienen registrado su comercio, que se acerquen por aquí, que desde sin problema pues lo registramos para posteriores convocatorias de esta misma orden. Respecto a la tramitación, pues se rellena una solicitud, en principio no hay que mandar documentación, nosotros estamos mandando factura pro forma y presupuesto de lo que vayas a hacer. Y en esa solicitud, pues nosotros después de una charla con el empresario, pues lo trasladamos a la solicitud y en la solicitud efectivamente pues hay un espacio para contar el proyecto, para vender como solemos decir, para vender la moto, ¿no? Pues una parte para vender ese proyecto para que sea atractivo para el revisor que lo va a revisar. Y ahí evidentemente pues contaremos pues en qué va a consistir la modernización, el proyecto de modernización, o la compra, o para qué quieren un ordenador, si es para simplemente mirar en internet, o si va a poner una mejora, va a suponer una mejora para el cliente. En definitiva, pues en esa solicitud a todo, aparte de los datos, pues lo que estamos mandando es la solicitud, contando bien el proyecto, si entraría en, si ha cometido, si tiene algún aspecto que quiera resaltar y que pueda ser evaluable, como por ejemplo que el comercio pues tiene empleados mujeres, si tiene contratado a personas, pues evidentemente pues también lo van a valorar más. Si esas personas que tiene contratadas son mujeres menores de 35, lo van a valorar más todavía. En definitiva, pues todo eso es lo que va reflejado en la solicitud para que, como hemos comentado, para que el revisor pues tenga claro en qué consiste y de antemano pues le quede claro. Y lo que estamos mandando ahora es la solicitud con la factura pro forma y presupuesto, y en una segunda fase, es decir, cuando el revisor lo vea, el equipo de revisión de la delegación lo vea y la admita a trámite, digamos, pues entonces le van a pedir pues ya el resto de cosas, pues si es una sociedad, pues la escritura de constitución, no sé, el certificado de la cuenta bancaria, el DNI, todo ese tipo de documentación que va a completar su expediente de subvención. Entonces, es relativamente sencillo, podemos decir, ¿no?, lo que es la tramitación de la propia solicitud. Sí que hay que justificar ese proyecto, obviamente, ¿no?, y hay que entregar además también el presupuesto, como tú decías, de lo que va a ser el proyecto que quiere ser subvencionado, pero en definitiva es relativamente sencillo, no hay mucha documentación que aportar. No, llegará ahora después. Ya te digo, ahora solamente la solicitud, que con eso no hay problema, porque la solicitud la rellenamos nosotros, evidentemente con el proyecto que nos cuente un poco el empresario, el comerciante, y digamos eso es un trámite burocrático que lo hacemos nosotros, y documentación ahora mismo, presupuesto y factura pro forma, que ni siquiera la ayuda lo pide al principio. Lo que pasa que nosotros, la experiencia que tenemos en tramitar subvenciones, pues nos hace que la pidamos, porque no cuesta ningún trabajo pedir un presupuesto y factura pro forma de lo que se vaya a cometer, porque después siempre a la gente pone en principio la solicitud una cantidad que después cuando pedimos la factura real o la factura real pues no se corresponde, con lo cual hay que hacer cambios y lo mejor es llevarlo desde antemano. No somos, quizás seamos un poco más papistas que el Papa, pero nos gusta presentar la solicitud lo más correcta posible y que tengan las menos enmiendas, las mínimas enmiendas, para que el expediente vaya lo más limpio posible, para que, porque eso en definitiva va a suponer que si al final la conceden, pues se va a acelerar el proceso de pago de esa subvención. Claro, además también siendo en concurrencia competitiva, como tú decías, pues es una especie de aval también, ¿no? Para, bueno, pues yo llevo adelantado todos estos pasos a la hora de realizar mi petición de solicitud de ayuda, porque realmente es algo que, bueno, pues voy a hacer, ¿no? Quiero poner en marcha y tengo ese interés. Es como una especie también de dar más peso, ¿no? A lo que es la solicitud. Sí, sí, por supuesto, hombre, es mucho más serio y ya te digo, que la misma orden no lo pide. Pero nosotros, la experiencia nos hace que intentemos presentarlo, no cuesta ningún trabajo, y lo intentemos presentar lo más limpio y lo más completo en principio, pero ya te digo, ahora mismo factura pro forma y presupuesto, y ya después, pues, conforme vayan admitiendo a trámite las solicitudes y vayan dándole la primera fase, pues que ya pediremos más documentación. Vale, tenemos en cuenta que el plazo termina el 26 de diciembre. Tenemos en cuenta esa fecha, ¿no? Que viene precedida pues del día festivo, de la Nochebuena, de la lotería, de las elecciones catalanas, aunque no tenga nada que ver, pero bueno, ahí está. También las elecciones catalanas. Hombre, y ya digo, si nos toca la lotería, pues probablemente no nos seamos, ¿eh? Tenemos cuerpo para rellenar solicitudes, pero bueno. Bueno, en fin, la cosa está que, en fin, lo suyo sería que esta semana, a principios de la que viene, ¿no? A más tardar, si alguien está interesado, que acelerara un poco el proceso, ¿no? Porque el plazo se cierra pronto. Sí, vamos, se tarda relativamente poco tiempo en rellenarlo, es pasarse por aquí y hasta comentárnoslo y nosotros nos encargamos de todo. Y ya, evidentemente, pues agradecemos que no se presenten el último día, sino que intenten pues venirse cuanto antes. Y como siempre decimos, lo decimos una vez más, que esta ayuda, requisito fundamental, inscripción en el registro de comercio. Entonces, animamos a todos los comerciantes de Ubrique que nos estén escuchando a que cuando tengan un ratillo libre, que yo sé que los comerciantes pues tienen, evidentemente pues están atendiendo su negocio y lo tienen un poco complicado, pero aunque sea nos llamen por teléfono, pero se pasen por aquí cuando puedan, un día que tengan un ratillo que tengan libre y registremos ese pequeño comercio para que en posteriores ediciones de esta convocatoria, de estas ayudas, pues puedan solicitar la ayuda, que no cuesta ningún trabajo, ni cuesta ningún dinero, y es simplemente pues cumplir ese trámite. Y ya lo tenemos hecho para que más adelante, por si se le antoja, pues comprar un ordenador, arreglar el escaparate o quieran comprar nuevo, un mostrador nuevo, lo que sea, pues que tengan ese requisito cumplido. Luego, por ejemplo, está esa línea A de subvenciones, ¿no? Ese tipo, que es muy interesante todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, que, bueno, pues hoy en día prácticamente todo el mundo, ¿no? Quien no tiene quizás una página web, sí que tiene mucha presencia en redes sociales, que se puede trabajar muy bien, ¿no? En el ámbito comercial a través de redes sociales. De hecho, hay comercio que bueno, pues lo utilizan como una plataforma, ¿no? De no solo de marketing, sino también incluso de venta a la hora de bueno, pues cerrar la venta de sus propios productos, y todo esto pues se puede gestionar con esa ayuda económica de implantarse definitivamente quizás, ¿no? Con ese tipo de subvenciones. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema de los comercios de piel aquí en Ubrique, que sí que hay mucho, y bueno, pues establecer esa venta online, ¿no? Que se consolide de alguna determinada manera, en fin, proyectos hay muchos que se pueden llevar a cabo. Y aquí queda, ¿no? Esa línea de subvención interesante. Sí, además ya digo que por muy pequeño que sea el comercio, cualquier innovación tecnológica, estamos hablando, tú has comentado lo de la presencia en Internet, las redes sociales, tener una mínima página web donde que si tú le tengas que escribir un correo, que no ponga Hotmail ni demás, sino que ponga el nombre de la tienda como como dominio principal, ¿no? Sí. O, por ejemplo, un programa de contabilidad, o el hecho de que tú vayas a comprar algo y en vez de marcarte la caja, pues le pase directamente un lector óptico y ese lector óptico inmediatamente te provoque la... haga la factura, que inmediatamente quede registrado en el tema de almacenamiento. En definitiva, pues eso todo mejora, supone una mejora para el comercio, que al final pues lo va a agradecer, el primero que lo va a agradecer es el comerciante, el empresario, pero que al final también el cliente, pues cuando ve, bueno, pues dice, mira, pues esto no es una tienda, un tienducho, sino que esto es, se ve una tienda en condiciones, que se ve un poco más, y esas innovaciones tecnológicas, esas mejoras tecnológicas, pues si nos pueden facilitar a tanto al empresario como también mejorar la imagen de la tienda, pues evidentemente pues bienvenidas sean. Bueno, pues ténganlo en cuenta, subvención para la modernización y aumento de la competitividad de las pymes comerciales que llegan y que están vigentes hasta el próximo 26 de diciembre. Me decías además que en la anterior convocatoria 2015-2016 no salió esta ayuda. Así que bueno, pues sí que es demandada. En anteriores ocasiones, cuando sí que se publicaba, ¿tenía aceptación entre el comercio local? Como no sé si lo recuerdan, ¿no? Sí, porque ya digo, los comerciantes también se mueven por las asociaciones de comerciantes locales. Me consta que en los pueblos de la sierra, en casi todos los pueblos de la sierra hay asociaciones de comerciantes, y esas asociaciones de comerciantes informan también a sus usuarios, y esta información que estamos dando ahora probablemente también les llegue a través de su asociación de comerciantes. Entonces, una ayuda que tiene bastante... suele tener bastante aceptación, ¿verdad? Porque por lo que como hemos comentado, porque es bastante interesante, y siempre en cualquier negocio siempre hay algo que invertir para mejorarlo, ¿no? Claro, y sobre todo porque se subvenciona hasta el 75% de la inversión, que es una cantidad importante también, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues ahí quedan esas ayudas, como decíamos. Luego, desde el CADE, también seguís ofreciendo la formación, ¿no? Que cada mes llega hasta vuestras instalaciones. Bueno, en realidad, en el marco de nuestro entorno de la Sierra de Cádiz, los diferentes CADE, ¿no? De la Sierra, así que llega esa formación con diferentes acciones que se van a emprender. En concreto, este mes de diciembre también tenemos un nuevo curso. Será el 20 de diciembre y se trata de un curso de autónomos. Cuéntanos, Javier. Pues sí, como bien comenta, todos los meses hacemos un pequeño curso destinado a los emprendedores que todavía no han iniciado su negocio. También acuden empresarios que encuentran un rato libre porque entienden que la materia pues es interesante. Y también están acudiendo pues alumnos que terminan el bachillerato o terminan su ciclo de formación profesional y bueno, que encuentran interesante la materia que se trate. Las materias, pues hemos hablado de fiscalidad, de riesgos laborales, de protección de datos, de marca y nombres comerciales, de forma jurídica, y en esta ocasión nosotros el curso que tenemos un poco el que lo abarca todo, ¿no? Porque es el curso que se llama El Trabajador Autónomo, donde todos los aspectos que interesan al autónomo un poco lo tratamos, no con la misma profundidad que en los cursos específicos y los cursos temáticos, pero en este curso pues hablamos un poco de fiscalidad, un poco de los pasos que hay para crear para iniciar una actividad como autónomo, hablamos de cómo afecta la seguridad social, de la ayuda para contratar a gente, como la contabilidad de un autónomo, cómo iría, un poco y todas las obligaciones que corresponden a un autónomo irían en este curso. Entonces un poco es bastante completo porque ya digo, todas las materias y todo lo que afecta al autónomo pues lo intentamos abarcar en el curso y damos una imagen bastante aproximada y bastante real de lo que es el autónomo. Además, en este curso, pues, es interesante también porque ha salido la ley de autónomo nueva, donde se recogen importantes novedades, donde, y esas novedades vamos a hablarlas en el curso. Que es, como bien dices, el 20 de diciembre, ya casi al ritmo de villancico y al ritmo de la cantinera de los niños de la lotería, pero bueno, siempre, ¿qué vamos a hacer? También en diciembre es así, pues, y tenemos que también, hemos dado curso con mucho calor, pues ahora lo damos con, al ritmo de los villancicos. Y nada, pues animamos como siempre a cualquier persona que esté interesada, tanto emprendedores, empresarios, y también gente que quiera enriquecer su currículum o haya terminado sus estudios y quiera un poco informarse de este tema, pues que se acerque por aquí. La ley de autónomo nuevo y, bueno, pues en este caso el autónomo como fórmula empresarial, que es el título del curso en el que se van a abordar todas estas cuestiones, novedades en torno al próximo 2018, lo que supondría además también, bueno, pues el hecho de que se afronte, ¿no?, este nuevo ejercicio, este nuevo año, acogiéndose a esa ley de autónomo nueva, que no sé si va a deparar grandes novedades o de cara, bueno, pues a posibles autónomos, ¿no?, que se quieran dar de alta. Sí, hay varios aspectos que hay que resaltar, pero vamos, lo más importante es lo que estábamos esperando desde hace tiempo, que era que la tarifa de la tarifa plana de los 50 euros, pues ahora se amplía a 12 meses. Eso quizás es lo que haya que resaltar ahí también, que los autónomos también pueden contratar familiares, total, hay algunos aspectos más que trataremos más en el curso y son un poco más complicados de explicar. Pero básicamente, y un tema muy importante, que y era que, igual que ahora, pues el trabajador autónomo que se inicie como nuevo trabajador autónomo, pues tiene una tarifa plana de 6 meses, 50 euros, los 6 meses siguientes con un 50% de bonificación y los 6 meses siguientes con un 30% de bonificación. En el caso de los hombres menores de 30 años y mujeres menores de 35, se ampliaría 12 meses más con ese 30% de bonificación. Bueno, pues ahora se amplía el primer tramo de los 50 euros, se amplía de 6 meses a 12 meses, con lo cual es bastante interesante. No sabemos todavía porque si va a ser insuficiente, porque como bien hemos comentado y comentamos en cualquier conversación de amigos, pues un poco los autónomos son los grandes castigados del sistema del mercado del mercado laboral actual, y a lo mejor estas medidas todavía son insuficientes, pero bueno, en cualquier caso vienen a mejorar la situación anterior. Y yo creo que es un paso también importante que deben aprovechar, pues, los que se vayan a dar de alta como autónomos en los próximos meses. ¿Esto entraría en vigor o está ya en vigor, Javier? No, entraría en vigor. El 1 de abril. La ley de autónomos, no me acuerdo ahora cuándo se convocó, hace un mes o dos. Y parte de la ley de autónomos entró en vigor inmediatamente al día siguiente. Sí. Y esta medida concretamente de los 50 euros entra en vigor a partir de enero de 2018. Claro. Lo que supone que se van a dar de alta. El mes de diciembre o el mes de noviembre no se la aplicaría, pero sí se la aplicaría a los que se den a partir de enero de 2018. Esto significa que habrá muchas personas que están esperando a darse de alta en el año nuevo, a partir de enero, ¿no? Sí, bueno, nosotros, la gente que ha estado por aquí, pues siempre, pues, si tienen una idea, pues le hemos dicho, mira, le hemos dado esta información por si le convenía. Tampoco claro. Hay veces que han podido esperar que han podido esperar, pero otras veces pues se ha dado el caso de que no han podido esperar, de que quieren iniciar la actividad cuanto antes y porque a lo mejor han cogido un traspaso de un negocio o lo que sea se han tenido que dar. Pero la medida que se han podido esperar, pues sí, efectivamente hay gente que está pendiente de que llegue enero para poderse dar de alta como autónomo y acogerse a esta nueva bonificación. Claro que sí, interesante, desde luego, sin duda. Bueno, pues de todo ello se va a hablar en ese curso, el autónomo como fórmula empresarial, novedades de cara a este año 2018 que está por llegar. Será el próximo 20 de diciembre, al ritmo de villancico, como nos decía Javier Vidal, en la sede del CADE. Y bueno, pues allí podrán informarse, ¿no?, de todas estas cuestiones. El Centro Andaluz de Emprendimiento, que además también se ocupa de tramitar las ayudas de las que hemos estado informándole, en este caso, bueno, pues la subvención para la modernización y aumento de la competitividad de las pymes comerciales. Recuerden que para poder optar a ella hay que estar registrado en el registro de comerciantes, y que si no lo están, pues ya están tardando, ¿no? Porque son muchas los beneficios que se pueden obtener, ¿no? A través de, bueno, pues simplemente darse de alta en el registro. Hay distintos registros, el de comercio es uno, también está el de artesanos, creo, ¿no? Sí, también. Y bueno, pues en cualquier caso, estar registrado en alguno de ellos sí que te da vía libre para poder optar a este tipo de ayudas económicas que llegan por parte de la Junta de Andalucía. Así que, bueno, pues es un beneficio que hay que tener en cuenta. Y como decimos, Rocío, perdóname, sí. cuando la gente que esté interesada en el curso, que, bueno, que haga el favor de ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es o a través de nuestro teléfono 856-588004, o que se pase por aquí, con eso pues nos vemos las caras un poquito antes del curso, por lo menos para tener un poco prever la gente que va a asistir. Pues con toda esa información nos quedamos y la recordaremos en cualquier caso durante también las próximas jornadas, hasta que se cubra el plazo, ¿no? De cara al 20 de diciembre para el curso y de cara al 26 de diciembre también para esas subvenciones de las que hablábamos anteriormente de cara al comercio local. Nos quedamos con todas estas cuestiones agradeciendo a Javier Vidal, como siempre, que nos haya atendido desde el Centro Andaluz de Emprendimiento, el CADE de Ubrique. Javier Vidal, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, como siempre, y un placer. Gracias, buenos días. Hasta luego.